El Hospital Zonal Bariloche, Bocinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primavera. Muy pero muy buenos días, arrancamos otra jornada de Radio La Mariposa todos los miércoles por aquí, por FM Los Coihue 105.5. No estoy solo en esta edición de Radio La Mariposa, está Seba, está El Pollo, está como quiera llamarlo. Seba, buen día. Hola, buen día Raúl, buen día audiencia, buen día Radio La Mariposa, ¿cómo estamos hoy? Estupendo, sí, ya te digo cuántos grados hay en el aeropuerto. 20 grados 3 décimas en el aeropuerto. ¿Y acá en la radio? 22.9. Oh, ¡caramba! Siempre hace más calor en FM Los Coihues, Y ni te cuento, ahora en el verano, Fabián se cocinaba acá adentro. Con razón tenía esa tez tan dorada. Exactamente. Debajo de esa barba tupida que la acompaña por donde va. Exactamente. Para hoy se prevé una máxima de 29 grados 5 para esta tarde. Hola. Así que volvió el calorcito de la ciudad. ¿Querés que arranquemos con las efemérides? Vamos, vamos con eso. A ver. Ah, pero pará, antes, digamos, ¿de qué es este programa? Este programa, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Es Radio La Mariposa. Llevo unos cuantos años, sale los miércoles de 11 a 13 horas por FM Los Coihues 105.5 y lo replican, lo reproducen un montón de radios más, como Radio Piuqué en el Frutillar, a quien le mandamos un gran saludo. En Buenos Aires. En Buenos Aires también, Radio Futura. Y bueno, todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, y por qué no, en otras ciudades, en otros países, a través de internet. Eso, y es el programa de los usuarios de Camino Abierto, que es una institución. Es una institución que pertenece al Hospital Zonal Ramón Carrillo, en donde están usuarios y usuarias de salud mental. Ahí está. Y que está de cumpleaños el próximo viernes. Exactamente. Yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas vos el miércoles 8 de febrero del año 2008? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué mundo estabas? Y seguramente haciendo radio. Seguramente. Por esos años todavía estaba haciendo radio. ¿Te acordás dónde más o menos, no? En la Top, me parece. Mirá. En la Top. Bueno, menciono esa fecha porque Camino Abierto, un día como hoy, 15 años es el cumpleaños. Son los años que han transcurrido de este centro cultural que le ha peleado mucho, que le ha puesto el lomo, que le ha puesto el brazo, que le ha puesto la piel, que le ha puesto cariño, con todos los usuarios, con las usuarias, ahí en Camino Abierto, Misiones 75, donde está la sede, sosteniendo este espacio en la que vienen un montón de personas a hacer un montón de actividades. Exacto, a los que le mandamos saludos, a los talleristas, a los operadores, a Pato Brondo en la cocina, a la otra Pato que anda dando vueltas por arriba por maquinando, a Enzo, a Juan Manuel y a toda la gente que día a día hacen de la vida de Camino Abierto. ¿Qué fuera sin ellos? Nada. Somos muchos los que aportamos un granito de arena para nada, tratar de contribuir a este espacio tan lindo que hace que los usuarios se motiven y que vengan, por ejemplo, hoy al programa tomándose dos colectivos para venir y dos colectivos para volver. Hay gente que viene desde Dinahuapi, desde El Alto, de distintos barrios, para venir y hacer el programa en forma plural, en forma conjunta. Así que vamos a tener un montón de voces, como estamos acostumbrados en esta mañana de miércoles en Radio La Mariposa. Eso es lo bueno, que después de pandemia volvimos a la normalidad, comillas, y los usuarios vienen hacia FM Los Coihues. Hoy también vamos a tener seguramente columnas de deportes con Cristian, poesía con Rosita y con Omar, música latina con Candy, variedades con Estela Maris y muchas cosas que van a ir sucediendo que uno no las tiene en parrilla y mágicamente suceden. Un día como hoy, pero de 1785, nace Martín de Güemes, político y militar que lideró la guerra gaucha contra el ejército español durante la guerra de la independencia argentina en Salta. Bernardino Rivadavia, un día como hoy de 1826, asume el cargo de presidente, es el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El sillón presidencial lleva su nombre. Batalla de Juncal, un día como hoy de 1827 inicia el enfrentamiento en el que la escuadra de las Provincias Unidas del Río de la Plata derrota a la del Imperio del Brasil. Un día como hoy de 1828 nace Julio Verne, autor de célebres novelas como 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días, entre otras. Un día como hoy nace James Dean, un actor popularmente conocido por la película Rebelde sin causa, único artista que ha tenido dos nominaciones póstumas al premio Oscar. Un día como hoy de 1949 nace Florinda Mesa, actriz y comediante conocida popularmente por interpretar el personaje de Doña Florinda en la serie El Chavo del Ocho. Un día como hoy, de 1961, nace Vince Neil, músico y cantante de Motley Crue, banda de glam metal con la que vendió más de 100 millones de discos. Un día como hoy, de 1986, River 5, Polonia 4. El equipo millonario vence al seleccionado europeo de fútbol con una auténtica obra maestra, la famosa chilena ¿de quién? Del uruguayo Enzo Francesco, el claro, exactamente. Un día como hoy, del año 1912, fallece Luis Alberto Spinetta, músico, cantante, compositor y uno de los artistas más importantes y respetados de América Latina. Un día como hoy, de 2016, fallece Amelia Bence, destacada actriz de la época de oro del cine nacional, protagonizó la película Los ojos más lindos del mundo. Esos son efemérides que nos trae esta mañana la gente de Telam. Desde allí las bajamos. ¿Te parece que arranquemos con música? Vamos, por favor, para levantar esta mañana tan hermosa acá en Los Coihues. Nos vamos con la mosca tsetse y la canción Todos tenemos un amor. Amanece que no es poco, ella loca. el corazón y nos complica la vida. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock y sorpresas para bailar con la familia de Camino Abierto en una fiesta callejera. No te pierdas este festejo. Viernes 10 de febrero en Misiones 75, Barrio Ñireco, desde las 16 horas a las 20 horas. Podés traer una remera y te la llevas estampada. Te esperamos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. Soy Angie de Camino Abierto. Mi Camino Abierto es, como todo dice acá mis compañeras, en nuestra segunda casa. Camino Abierto pertenece a la Hospital Zonal Ramón Carrillo y está abierta las puertas para todos los que quieren venir, que tengan un problema de salud o de adicciones o en situación de calle, que se acerquen acá al Camino y que acá en Camino le vamos a dar ayuda y lo vamos a contener. Y Camino Abierto para mí, esto, si lo cierran, se dan cuenta que me van a cortar las manos. Camino Abierto es un centro cultural que viene presentando casi al hospital para todos los usuarios de nosotros, que somos todos compañeros. Y bueno, depende de todos los que venimos acá. Somos muchos los que venimos. Están todos los coordinadores que los ayudan. Estamos todos nosotros, por ahí los agarra alguna enfermedad, están ellos, bueno, y así. Y es todo eso lo que quería decir. Hola Radio Mariposa, soy Candy, como usted me conoce, como comunista de música a todo reggaetón. Para mí quisiera desearle un feliz cumpleaños a mi segunda casa, a Camino Abierto. Para mí Camino Abierto es un centro cultural que pertenecemos al Hospital Zonal. Para mí Camino me abrió la puerta. Yo empecé arrancando desde 2019, cuando todavía no existía la pandemia. Me ayudaron un montón cuando tuve una recaída por sufrir una violencia de género por una familia que me adoptó. Me ayudaron a levantarme el ánimo. Y todo eso con la medicación también me están ayudando. Y también estoy agradecida a Camino porque Camino me da la posibilidad que pueda comer, que me pueda bañar cuando necesito bañarme. Eso estoy orgullosa. También estuve tiempos trabajando en Maquinando, que es una empresa social, y lo dejé por cosa personal. Quiero desearle un feliz cumpleaños y sus hermosos 15 años. Me acuerdo cuando me festejaron los 15 y escuchar que Camino cumple 15 años es como me acuerdo mi primera adolescencia. Y si aquello que está pasando una situación de adicciones, problema, padecimiento o tiene problema en la mente, acérquese a Camino, porque Camino recibe a cualquiera. Y si aquellas personas que están en situación de calle también puede venir a pedir ayuda. Así que disculpe si estoy llorando, es de emoción, así que nada, eso. Mi nombre es Carmen. ¿Qué es Camino Abierto? Camino Abierto es una parte donde nos encontramos todos los compañeros, pertenece al hospital. Hay muchos talleres también y es una emoción muy grande porque ya vamos a cumplir 15 años cuando Camino Abierto se abrió. Yo empecé a venir acá, me sentí muy, muy contenta. Acá nacieron mis nietas, quiero decir que nació mi nieta acá. Mi hija también venía acá. Esta es mi casa. De acá me salieron trabajo. Camino Abierto fue la empresa que me consiguió trabajo. Por Camino Abierto empecé a trabajar de estacionamiento medido. Por Camino Abierto vendí revista Al Margen. Por Camino Abierto me abrieron puertas de amistades conocidas. Acá en Camino Abierto me conocieron como soy yo, la persona que soy yo. Camino Abierto está también por los vecinos. Los vecinos aceptaron Camino Abierto porque acá en Camino Abierto, si no hubiese sido que yo hablaba por la radio, pues yo fui a hablar por la radio también. No sabíamos lo que iba a hacer acá en este lugar, en realidad. Mi mamá era una de las que no estaba de acuerdo en este lugar y la que ponía la cara siempre fui yo. Y nunca pensé estar en el mismo lugar donde mi mamá siempre quiso que no esté este lugar. Pero sin embargo, es como que ganó el lugar para abrirme las puertas a mí, porque a mí me abrió las puertas de mi trabajo. Trabajé estacionamiento medido, trabajé reviendo revista Al Margen, presentando las cosas que vendíamos acá en la hilacha, las carteras que hacíamos con aguja, la alfombra que hacíamos con aguja, los viajes a Mar del Plata que hacíamos por la radio. Camino Abierto es todo, es una parte muy hermosa, muy lindo. Las personas que estén tristes o no quieran pensar cosas que no tienen que pensar, vengan a Camino Abierto. Vengan a conocer y va a ver que acá el Camino Abierto, las puertas están abiertas, las manos están para abrazarlo y besarlo y conocer a esa persona. No se dejen caer, sigan luchando, la vida hay que seguirla. Camino Abierto me dio mucha fuerza a mí y a partir de que mi viejita se me fue, me quedé tan sola. Camino Abierto también me ayudó en mis piernas que yo tenía jodidas, sigo. Y tenemos una empresa sociable, gracias también a Camino Abierto, que también conocemos otros lugares hermosos cuando vamos con Camino Abierto maquinando. Maquinar y Camino Abierto es una zona aparte, solo que es una empresa sociable maquinando, pero está dentro de Camino Abierto. Camino Abierto es una parte donde vienen muchos compañeros del hospital a almorzar, lo anotamos para limpiar, lo anotamos para teatro, lo anotamos para todo. Es como un colegio. Algunos le dicen colegio, pero es un centro cultural Camino Abierto. Algunos compañeros nuevos le dicen colegio. Muchas gracias. Bueno, lo que quería decir es que, gracias a Camino Abierto también, yo estuve estudiando en la escuela Juan Ramón, en la que está en la 25 de mayo, y algunos compañeros de acá que no están con nosotros, que están en arriba y nos están mirando, ellos también nos van a mirar cuando cumplamos nuestros 15 años, porque ellos también estaban acá. Yo no voy a nombrar a todos los compañeros que se fueron, pero ellos saben, la mitad de los compañeros acá saben que sí, y ellos de arriba nos están mirando todo lo que ellos festejamos y lo que hicimos, y nosotros tenemos nuestros compañeros que se fueron en el corazón. Nada se va a poder olvidar, nunca se va a poder olvidar de cada compañero porque lo llevamos. Sobre todo, a él sí lo voy a nombrar porque él es el que puso una piedra acá y puso este lugar, que es nuestro querido y amado Matías. Matías, como le decía yo. Él de arriba debe estar sonriendo y diciendo, Carmencita, fuerza, por los 15 años que vamos a cumplir. Gracias a él vamos a cumplir los 15 años acá adentro, imaginando. Un feliz cumpleaños, Camino Abierto. Te amo, Camino Abierto. Hola, soy Caterina. Quiero enviar un feliz cumpleaños a Camino Abierto. Me encuentro conociendo el dispositivo. Puedo decir que como primera impresión es un lugar muy cálido y muy amoroso. Y también incentivar a la gente, a los vecinos, a la comunidad, a que se involucren en estos dispositivos, en estos espacios abiertos a todos, que son realmente valiosos y que vale la pena y la alegría ser parte. Camino significa para mí que me gusta mucho el camino porque tengo talleres, me gusta Zumba, me gusta todo lo que hay acá, me encanta. Camino Abierto para mí, cuando yo entré la primera vez, me trajo un maravilloso sagrado, me trajo, yo no sabía centro cultural, y él me trajo a centro, y me escapaba, y no sabía. Después me quedé, me escapé más, y toda mi canción, y ahora me gustó el centro. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock

Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Sonson con su columna deportiva. 11 de la mañana, 30 minutos, te lo vendíamos en la apertura, una de las columnas deportivas con Cristian Sonson. A ver si lo tenemos del otro lado. Cristian, buen día. Buen día, Radio La Mariposa, FM Los Coihues, oyentes, compañeros, ¿cómo están? Todo bien, Cristian, todo bien. Acá con Sebastián, que te va a saludar también. Cristian, ¿cómo andás? Bienvenido en esta nueva temporada 2023. ¿Cómo andás vos? Hola, Pollo, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, muy bien, muy bien. Nuevo año. Con ganas de saber de deporte, de charlar de deporte, de ver qué se viene. Sobre todo, a ver, empecemos en el campeonato local. ¿Cómo ves la cosa, este inicio del campeonato? El inicio de los equipos grandes, las sorpresas que se han dado en estas primeras fechas. Sí, un campeonato que empezó muy parejo, se jugaron dos fechas, hay muchos invictos, hay tres punteros. Y es difícil de analizar porque, como bien decís, recién empieza el campeonato, pero si tuvieras que aventurar y decir quiénes son los principales candidatos a pelear este torneo 2023, ¿quiénes serían para vos, Cristian? Y para mí, obvio que los cinco grandes, que tienen el mejor plantel que perdón, los demás equipos. Estás contando a Vélez, ¿verdad? Lógica, entre los cinco grandes. La lógica. Vélez, puede ser Vélez. Bueno, bueno, lo anoto. Vélez, Estudiantes, Huracán. Bueno. Ahí ya vamos unos cuantos más. Bien. Estudiantes empató el fin de semana, ¿no? Sí, empató contra Arsenal 1-1. Exactamente. Muy bien. Tengo un compañero de banda fanático, estábamos tocando en un casamiento, terminó de tocar, embolsó su guitarra y se fue a ver el partido, ¿eh? Fanático, fanático. Sí, sí. ¿De Estudiantes? Sí, Estudiantes de La Plata, sí. Mucho hincha platense, tanto de Gimnasia como de Estudiantes en Bariloche. Hay muchos equipos, muy dispersos lo veo acá la cantidad de hinchas. Si bien hay una mayoría clara de River y de Boca, también veo que hay de muchos equipos del ascenso, sobre todo por Bariloche, al ser conformado por familias que han venido de distintos barrios, hace que haya de un montón de equipos, ¿eh? Yo conozco, creo que de distintos equipos, de los que están en primera, de la gran mayoría, te diría. Hasta hinchas de Racing hay. Mirá. Ah. Ay, todavía, ¿qué le parió? No que se va a enojar Juan Manuel si hablas así de Racing. Es verdad, el saludo para Juan Manuel. Cristian, escuchame, a nivel internacional, ¿tenés alguna data, algo para contarnos? ¿Viste ayer el partido de Flamengo que quedó eliminado? No lo vi, pero me enteré si vi los goles. Los goles vi por repetición, digamos. No el partido no lo vi. Ramón, pero sé que le ganó 3-2, si no me equivoco. Sí, sí. Al Flamengo, al Hilal. El equipo de Ramón Díaz. De Ramón Díaz. Sí. Otra vez lo hizo Ramón, ¿eh? Y ahora espera por el Real, ¿no? Claro, Real y que tiene que ganarle a un equipo, no me acuerdo, de árabe también, un ¿no? equipo árabe también. Al Saliva. Sí. Ahí está. Empieza con Al, pero no sé, que me disculpe la gente de Arabia, pero todavía no estamos a tono con el fútbol árabe. Almuerzo. Sí. Almohada se puede llamar. Lo que sí nos demuestra la paridad y que ya no es tanta la diferencia entre los equipos sudamericanos y europeos con el resto del mundo, ¿eh? Hoy jugás con un equipo de Marruecos como el que llegó a la final, o este equipo de Arabia, o River, si no me equivoco, el año pasado no quedó eliminado por un equipo también de otro continente, sí, cuando antes sí, hubiera sido sí, impensado. Sí. Ya lo decía Mbappé. Raúl vino y iluminado. Concluya. Argentina perdió también con Arabia Saudita, no hay que olvidarse de eso. Sí, claro, ahí tenemos otro dato. Argentina, campeón del mundo, pierde con Arabia el primer partido. Ya no hay, ¿vos estás de acuerdo con la consigna? Ya no hay partidos fáciles, partidos seguros que se ganen 3-4-0. No, son todos muy parejos, cualquiera le gana a cualquiera. Bien. Cristian, y te consulto acerca de este nuevo sistema de descenso que hay en el fútbol de primera. Viste que se va el último equipo de la tabla general del 2023 y dos por promedio. Sí. El año que viene se van a ir dos, los últimos dos de la tabla general y uno por promedio. Están como llevándolo a que... Hasta que saquen los promedios, ¿no? Exactamente, como está pasando en el ascenso. ¿Vos crees que esto beneficia a los equipos grandes? No, ¿cómo la ves? ¿Qué idea tenés respecto a eso? A ver. Para mí está bien. Bien. Que saquen los promedios. Uh-huh. Porque creo que es, no sé si es la única liga del mundo que tiene promedios. Sí, es verdad, ¿eh? Yo creo que en pareja, ¿eh? Sí, yo también creo que en pareja. Y que te lleva a que si haces una mala temporada o nada, tuviste un semestre malo o pasa algo, que bueno, que te cuides porque sabés que saliste último y te vas, sea quien sea. Como que le da más importancia al torneo local. Puede ser de no dejarlo de lado por ir por jugar una copa y ponerlo suplente en el torneo local y que te vaya y salir último. Es una buena apreciación, sí. También estaban apuntando a que de acá a un par de años achicar los 28 equipos que hay ahora en primera. Sí. Bueno, para transformarlos en algunos menos. Me parece que también... ¿Hace cuánto que los venimos achicando? Sí. Y siguen igual. Sí. Es verdad. Cristian, otra consulta. ¿Viste la conferencia de prensa del Chiqui Tapia anunciando la postulación de Argentina al Mundial? ¿La postulación de Argentina al Mundial? ¿Cómo? Claro, al 2030. Al 2030, al 2030. Ah, sí. No solo Argentina, ¿no? Países limítrofes también. Uruguay, Paraguay, Chile. Estarían organizados, los cuatro países serían los organizadores. Bolivia había escuchado igual, me parece. El presidente salió a decir que le interesaría o que estaría bueno que esté Bolivia, pero no sé si está la nómina de los organizadores, Por lo pronto es una buena noticia que vuelva el fútbol a Sudamérica. Sí, claro. ¿Cómo te ves relatando? ¿Cómo te ves yendo a la cancha a ver el Mundial? Claro, el problema de Bolivia es la altura, exactamente. ¿Te imaginas un España-Italia jugando en la altura? Y bueno, acá cuando jugamos la eliminatoria tenemos que ir a la altura también, Pero sí, es una complejidad para muchos equipos. Sobre todo para los directivos del AFA. Me imagino los directivos del AFA a 4.000 metros de altura... Yendo a presentar el Mundial y patear la pelota con un tubo de oxígeno van a tener que ir, En La Paz hay un hermoso estadio. Claro, sí. Bueno, Cristian. Bueno, tenemos los resultados de la fecha 2. Vamos. Vamos nomás. Newell's 1, 0 Vélez. Sí. Arsenal 1, Estudiantes 1. Bien. Belgrano 2, River 1. Argentinos Juniors 1, 0 Racing. Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo. Platense le ganó de visitante 2-1 a Independiente. Boca y Central Córdoba empataron 0-0 y Huracán le ganó 3-2 a Banfield. Muy bien. ¿Tenés más resultados? Tengo la fecha 3 que se juega este finde. Sí. San Lorenzo Godoy Cruz el sábado a las 17 horas. Vélez Independiente sábado 21:30. Talleres Boca, sábado 21:30, River Argentino Juniors, domingo 19:15, Instituto Huracán, domingo 21:30, Racing Tigre, domingo 21:30, y Estudiantes Lanús, lunes 20:00. Perfecto, Cristian. Cristian, te pido tres cosas. La primera, un saludo para Candy, que es su cumpleaños. Bueno, un saludo para Candy, espero que la pase bien y que disfrute ahí con los chicos. Muy y coma bien. Torta y nada, que disfrute. Cris. Hola, Chris. Candy. ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Gracias, hermano. Gracias. De temprano que abrió. ¿Cómo la estás pasando? Bien, emocionada. Me han hecho llorar de temprano, así que nada, emocionada porque es un año más de vida que Dios me está dando la oportunidad, ¿viste? Así que nada, recibí bastante mensajes de temprano hoy a la mañana, me mandó un mensaje Pato Vircán y todos los chicos, sí. Así que nada, gracias igual por tu linda palabra. Buenísima, Cristian. Bueno. La otra cosa que te pido, un saludo para el cumple de Camino, que el viernes estamos de fiesta. Y Omar Calfunao también, estamos los tres de joda, de cumpleaños. De cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños para todo Camino Abierto. Que quiero mucho a las personas que están ahí, que es como mi segunda familia. Y que siga cumpliendo muchos más años. Perfecto, Cristian. Nos encontramos el viernes, seguramente vas a ir a la fiesta. Sí, voy a ir. Muy bien. Y cerremos con un pedido de tema tuyo. ¿Qué música querés escuchar esta mañana? Tengo la tabla de posiciones todavía. Ah, ¿tenés todavía? Sí. Dale. Vamos con la tabla. Bueno. Tabla de posiciones. Huracán, Lanús, Godoy Cruz, 6 puntos. Bien. Instituto, Platense, Tigre, Newell's, Rosario Central, Belgrano, Boca, 4 puntos. ¿Todos con 4? Sí. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, entonces. Y el sorteo de la Copa Libertadores, que se realiza el 22 de marzo. Ah, a ver. El 22 de marzo se realiza el sorteo. Muy bien. Que es miércoles. Miércoles 22 de marzo se realiza el sorteo. Que comienza el 5 de abril. Bien. Falta menos. Sí. Bueno, ahora sí, Cristian. Decime qué música querés escuchar. Algo de La Mancha Rolando. Siempre esperando. Marcha, espera que lo estoy buscando, ¿eh? Mancha de Rolando. Ah, mancha, no marcha. No, Mancha de Rolando. Menos mal que me dijiste, si no iba a poner cualquier cosa, ¿eh? Sí. Marcha de Rolando. ¿Y sí. Qué canción? Siempre esperando. Ahí la sigo buscando. ¿Para qué? Que la canta con Chizo de la Ranga. Siempre esperando con Chizo. Perfecto, ahí la encontré. Gracias, Cristian, por la columna. Saludos. Un abrazo a todos. Buena semana. Igualmente. Gracias, Cristian. Chao. Una vez que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir, todo aquello que dijimos tendrá sentido. Y el que ríe en la barra de un bar y el que muere en el fondo del mar se encontrarán caminando por el mismo camino. Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana escapar por el mundo es mejor esperarte. Una vez que el incendio se fue y el reloj de la muerte paró, podemos ver este río un poco más cristalino. El silencio llegar y tu rostro comienza a cambiar. Años atrás no creíamos en este destino, pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos. Compañero de radio La Mariposa. noche ahí está. Y yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Y nos puede tocar estar juntos o escapar. Seguiré viviendo, siempre esperando, esperando, siempre esperando, esperando, siempre esperando, siempre esperando, siempre esperando. ¿Cómo andan, compañeros de Radio La Mariposa? Aquí le habla Fabián, el profe de radio, disfrutando de mis vacaciones en el Caribe. Aquí estoy en Cuba, he llegado ya hace unos días y me quedaré durante todo el transcurso del verano disfrutando de mis vacaciones. ¿Ah, no? Ah, bueno, no, no. Pues, estoy en Bariloche, la verdad que está buenísimo también. Bueno, le mando un abrazo grande, nos vemos a la vuelta y muy, muy buen programa. Y felicidades a todos, todas, todes los que hacen y participan de Camino Abierto por los 15 años. Un abrazo enorme. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. De la mañana, 48 minutos, seguimos haciendo juntos este Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Para escuchar la radio, si estás lejos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Dejas mensajes al 2944-784040. Y como te comentábamos en esta mañana, teníamos columnas de poesía, de deportes, de música latina, de variedades, y tenemos la visita de los usuarios de Camino Abierto. A ver si hay alguien afuera que me escucha. A ver si hay alguien afuera que me escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola, Pollo. Hola, hola, Raúl, buen día. Estamos acá afuera con los amigos, con las amigas de Camino Abierto. ¿Cómo sale esto de por ahí adentro? Perfecto, Pollo, perfecto. Bueno, a ver, vamos a la rueda, a la ronda de novedades en este programa plural participativo. Estamos acá con Rolly, que la trajeron recién. Rolly, ¿con quién viniste acompañada? Vine acompañada con mi madre y mi hermana Pandiluna, que le decimos así, y que es psicóloga. Y estoy re agradecida con ellas que me trajeron. Y si están escuchando la radio, les quiero decir que las amo mucho, como a todos mis hermanos, y que gracias a Dios todos están trabajando y estudiando. Y le dedico un buen cumpleaños a la radio, y que sea por mucho más. Y me gustaría pedir de Shakira, Me Enamoré, si puede ser, por favor. Bien, ahí Raúl seguramente lo va a preparar para lo que resta del programa hasta las 13 horas. Mencionaste una palabra clave, cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Camino Abierto. El viernes son los festejos. Sí, eso dije. ¿Qué significa para vos Camino Abierto? ¿Cómo te imaginás un cumpleaños de Camino Abierto cuando cumpla 30 años? Y me lo imagino lindo, hermoso. Si estoy viva, no, me imagino que todos los cumpleaños que yo he ido la pasamos re bien. Nos llevan con pizza, gaseosa, a veces hay jugo. Yo la he pasado muy bien, la verdad. Y bueno, y quiero saludar a Johnny, a Pandy, a Sabri, a Facu. Y también quiero contar que el domingo fui al Bolsón con Pandy, Facu, mi hija y mi mamá. Y yo me quedé a comer con Facu en la casa de Iris, Villa Turismo. Y así que la señora me preparó unas ricas empanadas y tortas fritas. Es peligroso lo que estás diciendo hasta ahora, ¿eh? Estás empanadas, tortas fritas. Yo no sé si están permitidas. Raúl, ¿qué pensás vos? Empanadas, tortas fritas, no, son palabras que no, esta mañana no se pueden decir. Y mi mamá y mis hermanas se fueron a un restaurante allá de Bolsón. Y yo la pasé en la casa de Iris González, la señora de mi papá, y la pasé re bien. Después mi papá me llevó a la feria con su autito, así que la pasé muy lindo. Un viaje gastronómico, podemos decir, prácticamente. ¿Cómo gastronómico? Y de comida. No paraste de mencionar la comida que ingeriste en el fin de semana que te fuiste al Paralelo 42. Sí, sí, eso comí. Me comí como 5 empanadas. Lo hizo de vuelta. Así que no, bien, gracias. Feliz cumpleaños para la radio y que se cumplan muchos más. Bien, solo para redondear, ¿qué talleres estás haciendo en la actualidad en Camino Abierto? Teatro, musicoterapia, yoga. Ayer ya llegaron los profesores, folclore, hice ayer igual. ¿Radio? Radio, teatro, ¿qué más falta? Electricidad, fui la única mujer que se recibió de electricidad y nos faltamos nunca con Marco, y va a seguir electricidad este año, dijeron. Y bueno, y si me pueden pasar el tema de Shakira. De Shakira me enamoré. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Bien. Estamos acá con Marco. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, oyente de la radio, gente de los barrios, la mejor. Bien, ¿qué significa Camino Abierto para vos? ¿Qué le deseás en este aniversario número 15, que es hoy miércoles 8 de febrero? Para mí es un centro cultural, mucho lo catalogan o lo refieren como, no sé, un hospital de día, como Colifa, y bueno, que la cuente como quieran. Para nosotros tenemos un grupo humano, la gente que va a dar una mano, que trabajan, y también los compañeros. Así que bueno, saludo a la gente del De Valle, al C9, que muchos hacen los subversivos allá arriba en el Alto, y muchos fueron a estudiar ahí, que es conducido por la policía. Yo fui a estudiar ahí porque me quedaba dos escaleras, no tengo nada que ver con ellos. Y tengo mejor promedio que ellos. Así que bueno, quisiera pedir el tema de La Colosa, una banda rolinga, careta de rock and roll. Bien, ¿qué talleres estás haciendo en la actualidad en Camino? Yo voy con la Rolly, pero casi todos los días. Es raro que faltemos. Tenemos talleres de huerta, que está bueno, demandado por los propios usuarios, y al lado del gimnasio Icare. Tuvimos el taller todo el invierno, el taller de electricidad, es verdad, que la Rolly tuvo todo el invierno, asistencia perfecta, y la única mujer. Después aparecieron una que otra, bueno, se le dio, bueno, de onda, porque bueno, había que llenar, ya se sabe, a veces hay que llenar los cupos son talleres dictados por los gobiernos, digamos, lo que sea, provincial, lo que sea, y a veces, sí escuché en el secundario, por ejemplo, de profesores que no podían hacer nada porque el gobierno pedía plata al Banco Mundial y tenía que tener un registro de gente con secundario. Así que bueno, por favor, si me pasan el tema, la mejor gente. Ahí nos vemos. Bueno, vino con análisis político-económico incluido. Estoy acá con Tino. Me cuentan de que estuvo de vacaciones, que la pasó de maravillas, que se está reincorporando a las actividades de Camino Abierto. Te está saludando Raúl del otro lado, Tino. Tino. ¿Qué tal? buen día, gente. Buen día, ausente. Sí, estuve un poco día. No me fui a ningún lado, estuve acá. Seguramente fuiste a algún lago, algún río, no, Tino. Estuve, la pasé de maravilla, la pasé tranqui. La pasé bien y... Bueno, ¿querés pedir algún tema? Sí, quiero poner el tema de... Chayanne. Ahí está, caramba, ¿eh? Hoy con el estilo musical... Hoy estamos complicados con los estilos musicales, ¿eh? Uno bien movido. Uno de Chayanne bien movido. ¿Eso es posible o es contraproducente? Sí, posible, sí. Estoy perdiendo la disputa musical, Raúl. Yo no sé qué hacer acá. Sí, allá, sí. Ahí encontré torero. Bueno, no sé si agradecerte o no, pero bueno, es el pedido acá de los usuarios. A ver, Tino, ¿quiere decir las últimas palabras? Acá... Y volví acá, volví de vuelta y estoy tranquilo nomás, tranquilo nomás. ¿Qué va a hacer? A ver, estoy acá con José que pide hablar. José, Raúl del otro lado te saluda. Hola Raúl, ¿cómo andás? Buen día José, ¿cómo andás vos? Acá andamos bien, tomando mate, con mi agüita, con mi calamuñona que me compré hace el mes pasado. Muy bien, muy bien. Hoy no trajiste la campera de cuero, ¿no? Mandarle un saludo muy grande a Patricia Franco y a Mirta Vila, que fueron los que inauguraron el Centro Cultural, que fueron los primeros en abrir el Centro Cultural y que me ayudaron a salir del hospital, que estaba muy mal yo. Y le doy un gran abrazo a ellas, un beso, y fui uno de los primeros en ir ahí con otros más. Y ¿en qué año fue eso, José, te acordás? No me acuerdo, y calculé hace 15 años, no me acuerdo. O sea, ¿vos estabas en los inicios, 2008? Sí, ya estaba internado ahí, remar. Y me ayudaron a salir. Yo ahora estoy, gracias a Dios y a la Virgen Santa por supuesto, a Patricia y a Mirta Alvira, que hicieron los talleres, era re lindo. Salíamos de paseo, pero casi todo, 3 veces a la semana, íbamos todos los lagos, nos divertíamos. Íbamos, nadábamos, ¿qué no hacíamos? La primera vez que Camino Abierto se inauguró hicimos una choriceada, pero ¿cuántos chorizos que hicimos? Lo hicimos en el lago, me acuerdo. Y fueron, éramos como 15, 20. Y bueno, un mandú, se me están escuchando la Patricia Franco y la Mirta Alvida, bueno, le deseo lo mejor porque... Ellas me ayudaron mucho. José, Camino cumple hoy 15 años. Vos estuviste desde los inicios. ¿Cambió en este tiempo? ¿Cómo te lo imaginás en 15 años más? No, antes era más lindo porque teníamos más salida. Yo participaba en folclore, aprendí mucho folclore. Y ha cambiado un montón, ¿sí? Ahora está más aburrido, menos... Muy, no sé, pero es como, igual sigue siendo como mi casa, Camino Abierto. Camino Abierto para mí es como mi casa. Yo hoy no sabía si venir o quedarme, pero me vine porque me gusta estar acá. Y bueno, ¿y qué me decías, más pollo? No, te preguntaban 15 años, ¿cómo te lo imaginás? ¿Cómo deseas que sea Camino Abierto en 15 años más? Sí, yo quiero que sea que como sea antes, que tengamos... los psiquiatras, no le digo que la Laura es mala, pero operadores, psicólogos que nos ayuden, porque antes nos ayudaban, necesitábamos una internación, internaban. Ha cambiado mucho, pero sigue siendo igual, casi igual. Lo único que antes teníamos mucha salida en el verano. La Patricia Franco organizaba colectivo y hablábamos y íbamos de todos lados, para todos lados, en colectivo a los lagos, nadábamos, comíamos chorizo, llevábamos de todo. Gracias. ¿Algún tema que quieras pedir, José? Sí, de Ayuda de Espina, Cielo Rojo Sangre. Ya lo tenías estudiado, ¿eh? Ahí lo veía, ya que tiraste palo, José, no te acompaño más a nadar al lago. Que nadie te acompaña, nadie te... Nada. José es un gran nadador, pero acá Vane también, parece que es la dupla acuática. Guarda, José, guarda que te vas a quedar sin compañera. Mimi, ¿cómo estás? Bien. Bien, estoy bien. Me llevo mi cumpleaños, fue mi cumpleaños. Mi hija me hizo una torta, una pizza, me hizo asado. Después como yo vine a comer y comí papa frita y comí un sándwich. Y estuvo muy lindo y me pasé re lindo. Con mi hijo, Arte, con mi hijo y con mi hijo a la casa. Y después estuve con mi hijo, igual como cumpleaños, me regaló una gorra. Y mi hijo regaló un pantalón corto con una malla y eso. Y vi un tema de Charro Maco. Bueno, seguimos Charro los Macos, seguimos ahí agendando los temas para lo que resta del programa hasta las 13 horas. Estoy acá cerrando la ronda con Jaime. Vino íntegramente vestido con los colores de Boca. Yo no sé qué pensar ante esta situación, si es una patología, si esto puede cambiar, pero tengo pantalón, remera, pulserita, colgante. ¿Cómo salió el último partido de Boca? El último partido de Boca ganó 1-0 con Atlético Tucumán en la Bombonera. Pensé que había empatado 0-0 con los santiagueños. Mire, debo estar equivocado. No, ese partido no lo estuve mirando ese partido. No. Jaime, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo definirías Camino Abierto? ¿Hace cuánto que vas a Camino? Yo en Camino estoy, en el año pasado estoy, bastante año estoy en el Camino, así que me gusta el Camino porque me hace le pegar a mí, estoy con los chicos de la Copasa y me encanta lo que toca y yo estoy con ellos, no puedo bailar con ellos porque estoy tocando con los chicos más grandes de la Muga y no puedo estar bailando porque falta una compañera más de la Copasa, así que ahí está con los chicos. Hola, el domingo 19, el 20 y el 21 comienza el carnaval en el Ónomo. Así que si queréis ir, vayan, vamos a estar todos los otros ahí en el camino. O sea, vos estás en la murga de Camino Abierto, que se llama... Exacto, Arrería, de Camino Abierto. Bien, perfecto. Otra de las actividades de Camino, y están ensayando, me imagino, a full para el carnaval, y ahí ya estás haciendo la invitación formal. Sí, lo estamos ensayando todas las semanas, nomás estamos ensayando, así que estamos preparando a fútbol en el carnaval. Así que estamos tranquilos, en el que sigue el momento del carnaval. Bien, perfecto. ¿Vos qué instrumento tocas? Yo toco el volante, sí, y mi compañero toca el bombo. Bien, perfecto. ¿Algún tema musical que quieras pedir para musicalizar la jornada del día de hoy? Hay lugar de celular y ahí le digo. ¿Qué? ¿Cómo? Hay lugar de celular, que cachón, y ahí se lo digo. Bien, perfecto, muy bien, esperamos. Raúl, ¿cómo estás del otro lado? ¿Alguna pregunta, algo pendiente? No, perfecto, tengo todos los temas que fueron pidiendo, así que si querés arrancamos con Shakira. Vamos con ese y en un ratito volvemos con una segunda ronda. Perfecto, nos vamos con Shakira, la canción solicitada, Me Enamoré. La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensé, tú todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo. Barbita. Por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Sonet. Soy Candy, traigo mi nueva columna que voy a hablar sobre el cantante Daddy Yankee, que es cantante y actor también, porque hizo su propia película de Somos del Barrio. Voy a hablar sobre el tema del bombón, es algo que un chico le canta a una chica porque le trae mucho su cuerpo, es para él una diosa, para él una reina, una princesa. Y bueno, elijo esta canción porque me lo dedicó también mi pareja a mí. Ahora el 3 de febrero es el cumple de Daddy Yankee, así que muy, pero muy feliz cumpleaños a Daddy Yankee. Mañana, que es viernes 3 de febrero, es el cumple. Así que feliz cumple mi Daddy Yankee, que cumplan tus hermosos añitos y que se te cumpla todo tu deseo. Y es cantante de reggaetón. Este tema se lo quiero dedicar especialmente a mi pareja, a los compañeros y a los operadores, especialmente a mi fan, que es la hija del Pollo, y en especial a Caterina, que su hija le gusta, y se lo dedico a su hija también. Así que nada, muchísimas gracias. Soy que te como todo lo que quieras, está bien rico ese melocotón. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Shake it. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Mueve lo que siempre gusta con la de langote. Ya la reina de TikTok, la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Bajando kilos. Llegó tu general, le manda más el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fue. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock y sorpresas para bailar con la familia de Camino Abierto en una fiesta callejera. No te pierdas este festejo. Viernes 10 de febrero en Misiones 75, Barrio Ñireco, desde las 16 horas a las 20 horas. Podés traer una remera y te la llevas estampada. Te esperamos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión, ritmo, comprensión, rock and roll, rehabilitación, familia, unidos, armonía, majestuosidad, felicidad, amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Hola, soy Caterina. Hablando acá acerca del Día de los Enamorados, del Día del Amor. Deseo que se celebre de la forma más sana posible y se apueste al amor libre. Las cosas que te despiertan amor para este 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Cuáles son las cosas que el corazón te late más fuerte? Bueno, tres cosas. Mis dos hijos, mi compañera y el tercer campeonato de la Copa del Mundo y los 26 jugadores que lo obtuvieron, más el cuerpo técnico. Mi nombre es Sebastián, quiero mandarle saludos a todos los enamorados, a todas las enamoradas. Es un momento muy lindo de la vida, a veces dura poco pero es muy intenso, son momentos que no se borran. A veces por decisiones uno prefiere estar en la soltería. Yo he pasado por los dos momentos, he estado mucho tiempo soltero, he vivido un montón de cosas muy lindas. También he estado 15 años casado, o en matrimonio o en pareja. Y también son cosas imborrables, creo que son dos momentos muy particulares de la vida, el 13 y el 14 de febrero. Quiero saludar a todos y a todas los que lo viven de una o de la otra manera, siempre sin violencia, siempre en igualdad de condiciones y siempre con una lección propia. ¿Qué significa para vos el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, de las Enamoradas, San Valentín? Con el Día de las Enamoradas me identifico porque el 9 de febrero es mi aniversario de la primera vez que me conocí con mi pareja. Wow. Nos dimos el primer beso. Y este 9 de febrero van a ser 27 años que conocí a mi pareja. Oh. Que nos dimos el beso. Así que imagínense que febrero para mí es una fiesta especial de los enamorados, así que festejan todos los 9 de febrero. Los 9 de febrero siempre nos vamos a comer algo. Él lo recuerda muchísimo y también lo recuerdo, capaz que no recuerdo el día que me junté, pero sí el día que nos conocimos y lo tenemos como muy grabado. Fue el 9 de febrero de 1996 en un carnaval. Estábamos en el carnaval del Negro Opo, yo bailaba y él tocaba el redoblante. Así que estaba ahí con... Ahí nos conocimos. ¿Dónde fue esta? Acá en la calle Onelli que estábamos. Cuando... Exactamente. 9 de febrero. La importancia de los carnavales. ¿Qué significa para vos el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, de las Enamoradas, San Valentín? A mí para el Día del Enamorado es un día especial para festejar con tu pareja. Bueno, mi anterior pareja, antes que esté con Arnaldo, yo trabajaba en la estación de metro medido y me iba a ver todos los días ahí él, donde estaba, y me llevaba bombones, una flor, cigarrillo. Y después conocí a Arnaldo, lo pusimos de novio el 26 de... Ay, no me acuerdo. En el hospital porque estaba internada. Así que él me preguntó si era su novia y yo le dije que sí. Y bueno, y ahí estoy con él hace 7 años que estamos juntos. Le disfrutamos los dos. Salimos a pasear todos los días pata para arriba todo el día. Llegamos a 7, 8 de la noche, comimos algo y lo acostamos. Al otro día levantamos para venir a camino y en la misma rutina. Pero siempre hacemos la misma rutina por todos lados juntos. Más ahora y que él está perdiendo la visión. Así que ya perdí la visión de un ojo. Le queda poquito del otro. Así que bueno, lo acompaño a todos lados y bueno. ¿Qué significa para vos el día 14 de febrero, día de los enamorados, de las enamoradas, San Valentín? Soy Candy, como todos ustedes, mis queridos oyentes, me conocen. Para mí San Valentín es algo hermoso. Mi pareja siempre, cada 14 de febrero, me regalaba un bombón. O si no era un bombón, me regalaba un alfajor. Si no era un alfajor, me regalaba, no sé, un dibujo o algo, me decía un poema así con su boca. Y San Valentín para mí es como que se me hace cosquillitas en la panza, que eso me pasa habitualmente. Y nada, el 14 de febrero para mí es algo que me gusta festejar con mi pareja. Siempre algunas veces hemos ido a tomar algo, a comer algo, o sea un sanuchito, lo que sea, ir a la plaza juntos. Este es mi primera pareja que tuve, que conocí acá en Camino. Primero le conocí a él apenas pisé acá Camino. A mí me hicieron una entrevista un jueves a la mañana y después arranqué un viernes. Y bueno, ahí me dijo mi pareja, este chico que estoy conociendo, que voy a conocer toda la vida, que se llama Mariano Alexis Garnica. Es el amor de mi vida, es mi compañero que elijo en formar una familia hasta que Dios me diga qué va a hacer conmigo. Lo conocí un viernes apenas que pisé acá. Él me dijo, che, linda, ¿cómo quiero hablar? A solas. Me llevó atrás de acá, de donde está el Salón Madera. Y me dijo que era linda, que era hermosa, que era simpática. Y también le dije, vos también sos lindo. Y al ratito terminamos la conversación y me preguntó si yo quería ser la novia de él. Se me puso como el tomate, viste, como la manzana roja. Y le dije, bueno, si vos querés que yo sea tu novio, bueno. Y fue el primer beso que nos dimos apenas que pisé el camino. Así que para mí eso es San Valentín. Así que feliz día. No sé si puedo decir atrasado, pero feliz día San Valentín. No me gusta, lo que más odio, que me preguntes el día de soltero o de soltera, eso lo odio. Bueno, el día del enamorado. Para mí, bueno, yo nunca tuve pareja, pero sí anduve de novia con una persona mucho de acá de Camino Abierto. No voy a decir nombre porque no quiero decir nombre, pero estuve con una persona que conocí acá en Camino Abierto, que cuando lo conocí por primera vez es como una ilusión. Yo sé que yo soy grande, soy una persona grande, y dicen que las personas grandes no nos podemos enamorar de las personas más jóvenes, ¿no? Pero realmente fue amor de verdad, que todavía lo siento. Y bueno, pero pasó cosas que no fue, así que bueno, tuvimos que separarnos. Pero yo realmente sentí, cuando conocí a esa persona, me compró el corazón. Él creo que también, pero bueno, pasaron muchas cosas acá y tuvimos que terminar. Bueno, será porque yo nunca tuve una persona que realmente me quería. Yo fui mamá soltera de dos hijos, una hija y un hijo. Y no conocí lo que es un amor de verdad, una persona que esté enamorada y te venga y te diga, feliz día, mi amor, te regalo este alfajorcito o te regalo una florcita. Nunca. Conocí también cuando íbamos al colegio a un muchacho que era muy bonito, que era tucumano, que él que me dedicó unos poemas que decía así, te planté tres plantitas que te quiero, que te amo y que te adoro, que pase lo que pase, jamás te olvidaré. Esa se me quedó dentro del corazón. Pero en el colegio me lo quitó una chica. Realmente a mí me había gustado, era muy bonito el tucumano. Era de Tucumán y le decía, vamos a prepararte la yaña con tuco, que era tucumano. Y de esa persona nunca más fue. Y también tuve un novio cuando tenía 17 años, santiagueño. Tuvimos a punto de casarnos, pero mi papá no lo quiso porque tomaba. Así que esa persona se me fue de mi vida y nunca más. Y yo dije, nunca más me voy a enamorar y nunca más me voy a juntar con nadie, porque me encerré adentro de mi casa por una semana, no tomaba agua, no tomaba nada, porque yo realmente me había lo quería. Yo tenía 17 años y él tenía 18, él le tocaba el servicio y no lo hacía. Y cuando esa persona se fue, yo dije, nunca más me voy a enamorar. Hace poquito me enteré que él se me fue, que él no está más acá, pero yo lo llevo siempre en el corazón. Cuando llega la época de los enamorados es como que me toca un poquito a mí. También quería decir que mi prima tiene un hijo que justo cumpleaños el día de los enamorados. Y yo a mi prima la cargo y le digo, se ve que estaba re enamorada para ser tu hijo. Le digo. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Seguimos haciendo Radio La Mariposa 1222 y ahora la música para Marcos. La banda La Colosa. La canción Careta de Rock and Roll. Escúchame muy bien, solo te tengo que ver. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock y sorpresas para bailar con la familia de Camino Abierto en una fiesta callejera. No te pierdas este festejo. Viernes 10 de febrero en Misiones 75, Barrio Ñireco, desde las 16 horas a las 20 horas. Podés traer una remera y te la llevas estampada. Te esperamos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. Seguimos haciendo Radio La Mariposa, comunicate 2944-784040, nos escuchás lejos a través de fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Y hoy tenemos a Candy como entrevistadora, conductora oficial invitada. Candy, buen día. Hola Raúl, hola mis queridos oyentes, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, todos bien por aquí y por allá, y tenés al lado un usuario nuevo de Camino. No es usuario, es un psicólogo. Ajá. Psicólogo está estudiando. Muy así bien. Que su nombre es Mauro Sevino. Muy bien, Mauro, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, Mauro? Mucho gusto. Muy bien. Adelante, Candy. Bueno, Mauro no es usuario, es psicólogo como Caterina. Están haciendo un paseo acá en un Camino Abierto. Una pasantía, perdón por si me equivoqué. Puedo cometer errores, así que... Yo también me equivoqué, así que... Así que están haciendo los dos pasantías. Mauro, le voy a hacer un par de preguntas. Hola Mauro, soy Candy. La primera pregunta que te digo, ¿por qué realmente en tu vida elegiste ser psicólogo y no otra cosa? Uf, qué pregunta. No me imaginé haciendo otra cosa. Yo también en algún momento fui al psicólogo y me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer, digamos, y quería ayudar a otros como mis terapeutas me ayudan a mí, así que me pareció que era como una manera piola. Y bueno, me gusta mucho escuchar, entonces como psicólogo creo que eso viene bien. Y bueno, básicamente eso, me gusta mucho mi profesión. ¿Y qué te gusta más de acá de Bariloche? Yo sé que sos de Buenos Aires y de todo. Y de acá, muchas cosas. El ritmo es mucho más tranquilo que el de Buenos Aires, entonces se vive como otra, con menos intensidad y se duerme mejor. La gente es muy amable, por lo menos todos los que conocí fueron muy amables conmigo, y veo eso, que la gente está más tranquila, y eso me gusta mucho. Y bueno, por supuesto, el paisaje, ¿no? Es inigualable. Candy, yo tengo una pregunta. Sí, Raúl, adelante. ¿Qué te pareció Camino Abierto y si conocías alguna institución parecida en Buenos Aires? Camino Abierto, bueno, empecé esta semana, me encantó, me parece un lugar increíble, gente maravillosa realmente, que se ve que trabaja con muchas ganas, ¿no? Como que lo hacen con mucha... no sé cómo decirlo, con mucha buena intención realmente estar ahí, se les nota. Y también conocer a les usuarios desde el primer momento como súper amables en recibirnos a los que estamos rotando y poder conocer un poco de cómo se trabaja acá. No conocía tal vez instituciones que trabajen como tan asiduamente como se trabaja en Camino en Buenos Aires. Yo por lo menos, seguramente habrá, no me cabe duda, pero yo no lo había llegado a conocer. Bien, lo tenemos a Seba en la mesa. A ver, Seba. Mauro, te quería preguntar, vos que venís de otra provincia, tengo entendido que venís de... De Buenos Aires. ¿De qué parte? ¿De Lobos, puede ser? Yo nací en Lobos, me caí en Lobos, me fui a vivir a Capital Federal para hacer los estudios universitarios. ¿Dónde estudiaste? En la UBA. Bien. Me recibí en el año 2018 y en el año 2019 arranqué a hacer la residencia, que es un poco como hacen, por ahí se conoce más a los médicos cuando hacen la residencia, vieron que los médicos se especializan en traumatocirugía, etcétera. Bueno, los psicólogos también podemos, si queremos, hacer la especialización en psicología clínica sería, y son 4 años. Y mi residencia queda en la parte sur de la provincia, sería en el conurbano, en Lanús. Lanús, claro. Sí. Bien, ¿y para qué lado de la psicología? ¿Lacan, Freud, cuál de ellos? Psicoanálisis, pero bien, con perspectiva comunitaria también. Buenísima. ¿No? Y sí, por eso estoy acá, digamos, ¿no? O sea, la 2440, la ley 2440 que te atrajo un poco. ¿Se ve desde otra provincia? O sea, ¿es como una especie de faro que acá en Río Negro esté la ley de desmanicomialización? Para mí lo fue, por lo menos. La tenía muy presente. Sabía que había sido uno de los pilares de la ley de salud mental que tiene alcance nacional del año 2010. Y sabía que tenían como esa impronta ya de desmanicomialización, extramuros. Así que bueno, sabía que tenía como más años que la ley nacional. Y como que lo manejaban con mejor, por así decirlo. Bueno, no sé si mejor, pero con un poco más de experiencia. Entonces, por eso también me atrajo venir acá. Bien, perfecto. ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Hasta cuánto te tenemos? Hasta fines de marzo. Así que estoy 2 meses acá. Muy bien. ¿Y participaste ya de alguno de los talleres? Sí, participé del taller de murga, folclore, guitarra, teatro, radio. Conoces casi todos los profes, sí. ¿Te falta cerámica? Me falta cerámica. ¿Deporte? Deporte no vi. ¿El taller de Maya, que vas a viajar por el mundo con el taller de Maya? Ah, sí, el de juegos. Sí. Sí, está bien, ese. Y creo que alguno más, pero ahora no lo recuerdo. Muy bien, muy son bien. Varios, son un montón. Bueno, hasta fin de marzo seguramente lo vamos a tener otra vez de invitado, ¿eh? Seguro. Nota hoy la presentación, simplemente. La presentación profesional, el debut acá al aire, en vivo, en esta radio La Mariposa. Candy, ¿vos querías cerrar la entrevista haciendo alguna otra pregunta? Sí, quería preguntarte si te gustaría alguna vez en tu vida comer lo que siempre sabemos hacer en Colonia Suiza. ¿Cómo se llama? Curanto. Me enteré del curanto. ¿Curanto? Sí, curanto, sí. Hace poco, no lo conocía y sí, la verdad que dije, quiero comerlo, quiero probar a ver cómo es, porque me llamó mucho la atención el tema de la cocción y todo eso. A mí me gusta mucho cocinar, además. Eso. Recordemos que el curanto viene de una tradición indígena, que los indios nativos de este lugar hacían un pozo grande en la tierra, hacían un fueguito, metían unas piedras y allí tiraban lo que encontraban en ese momento, ¿no? Seguramente algún animal. Y después lo complementaban con verduritas. Hacían otra capita más con verdura, otra capita más de animal, otra capita de verdura y después lo tapan con unas hojas enormes que se llaman nalca. Esas son unas hojas de nalca. Si no se consiguen nalca, se puede conseguir alguna otra hoja muy grande. Igual le ponen ese repollo, igual hoja de repollo. Claro, verdura, también. Sí, también se puede poner hoja de repollo. Pero bueno, es una comida ancestral que de generación en generación se fue pasando y el epicentro del curanto es Colonia Suiza, así que sí, tenés que ir. Voy a ir, sí. Bueno, Candy, despedilo nomás. Bueno, lo estamos despidiendo a Mauro Sivino, así que muchísimas gracias a Mauro por estar por primera vez acá con nosotros, así que nada, bienvenido. Y a ustedes por dejarme participar. ¿Algún tema musical que quieras acompañar esta jornada antes del cierre? Cualquier tema de los Beatles. Ah, perfecto. La pelota, me gustó. Perfecto, muy bien. Gracias, Mauro, por estar acá. De lunes a domingo voy desesperado.

También escucho La Sabrosita. Me gusta la radio porque conducí, estuve trabajando en la radio, en la FM Bariloche, con el señor Calvo. Y también estuve trabajando con Evelyn Zanelli, que por la pandemia me dejó sin laburo. Para mí la radio es lo más hermoso que me puede haber pasado. Antes, en mi época, en la radio pasaban este libro que me gusta mucho, pero muchísimo, y me gustaría conseguirlo. Es el libro de Código de Da Vinci, que mi abuela me lo contaba de muy chica. Es un libro que se trataba de, te contaba de un príncipe. Y también me encantaba que la radio lo pasaba, mi gran novela, que la extraño, chiquitita también, veía hace ratazo, lo veía por la tele también. Yo tenía tele, eso, ¿viste? Con esa batería vieja de tractor, ¿viste? Que se usaba, porque en mi época no tenía ni cable, ¿viste? Pero para mí la radio es lo más hermoso, que me motiva y que me motiva a escuchar todos los días. Quiero mandarle especialmente por el Día Internacional de la Radio a FM Los Coihue, a la Radio de Buenos Aires, y especialmente gracias a esa emisora, a la Radio Piuque de Frutillar, que también lo escuchaba. Feliz día a todas las radios de San Carlos de Bariloche y de toda provincia. Hola, mi nombre es Carmen, soy de Camino Abierto. Bueno, la radio para mí fue uno muy lindo porque yo me crecí con la radio antigua, de las que usaban antes, una verde que se cambia las ondas. Tenía 5 años, me gustaba escuchar música, sea cumbia, chamamé. Aprendí a bailar solamente con escuchando la música en la radio. También escuchaba las telenovelas que daban por radio, también las historietas de Patrucito, la historieta de Mafalda, todo eso escuchaban en la radio, la de Euro Bariloche y Radio Nacional, que es ahora. Me gustó siempre la radio, siempre me gustó hablar por parlantes. Para mí fue también una emoción cuando se hizo la Radio La Mariposa, empezar donde empezamos. Nosotros empezamos con la Radio La Mariposa en Bariloche Center, que es muy conocido. Ahí empezamos a hacer nuestras radios, éramos muchos, pero el lugar era chiquito, pero lo importante era que estábamos siempre juntos y grabábamos todas las cosas que hacíamos. También me gusta escuchar radio la Sabrosita, que también la conozco, la radio de Explosión 2000 también la conozco, he estado con los locutores, me gusta ser locutora, no hablo tan bien, por ahí me atravieso, pero me encanta escuchar la radio. Y la radio también es muy linda porque la gente del campo, nosotros antes cuando vivíamos en el campo no teníamos con qué comunicarnos y nos comunicábamos, mandábamos clasificados por la radio, cuando pasaban algún familiar que no estaba y se nos iba, escuchábamos siempre los clasificados de noticias, de los deportes, todo por la radio. Sobre todo las telenovelas que daban por la radio, era un lujo escuchar las telenovelas, porque era como que estábamos mirando televisión. En esas épocas no había televisiones, así que se escuchaba la radio. Se usaban esas radios viejas, con pila, en el campo. Sabíamos estar comiendo asado con la gente del campo y escuchando las pilas, la radio, la música. Escuchando a gente que tocaba el acordeón en el campo y se escuchaba re bien en la radio. La verdad es que es lindo tener una radio. Y bueno, le mando saludos a todas las radios que conozco, incluso también a Radio Buenos Aires, que también nos conocen por la radio de Mariposa. Y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina. Quiero mandar un saludo por el Día Mundial de la Radio a toda la gente que hace radio, que se dedica a este arte, sobre todo a la radio de Los Coihues, Radio Mariposa. Como recuerdos de la radio, tengo el juntarme con amigas, con un papel y lápiz a anotar el número de la radio para poder pedir una canción y esperar a que suene mientras nos hacía la compañía. Así que muchas gracias por la dedicación y el arte de este medio de comunicación. Mi nombre es Emilio y lo primero que escuchaba Radio El Mundo. ¿En qué momento del día te gusta escuchar más la radio? A la mañana temprano, de madrugada. ¿Por qué? ¿Y a qué hora? A las 4 de la mañana, porque tenía que cebar mate. ¿Esto hace muchos años o ahora mismo, Emilio dice? No, hace muchos años. Se fica el radio para mí, me gusta el radio, y me gusta mucho el radio, ahora que yo nunca iba, pero la primera vez de la radio, me gustó mucho, me encanta. Yo voy a hacer para la radio que escuchaba Saborcita y Muñal. Y escuchaba Radio Nitro, Radio Mariposa, escuchaba igual, escuchaba todos los radios que me gustaban, Y gracias por todo, que escuchaba mucho. Y Radio Cobre, que me gustó mucho. Buen día. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio. Y quisiera pedir un tema de Eduardo Falú. Mi nombre es Angie. Para mí el Día Mundial de la Radio significa mucho porque a través de eso se podemos recibir información, buenas o malas. La gente que vive en el campo, que mandan avisos a la radio, cómo se encuentran, todo eso. Y bueno, y que tengan un feliz día. En Paraguay me declararon inapto. ¿Para qué? Para el Buen Pastor. ¿Usted vivió en Paraguay, Emilio? Sí. ¿Cuántos años? Como 16 años. ¿Se acuerda entre qué edad y qué edad? Sí, entre los 16 y los 40. ¿Qué recuerdos tiene de Paraguay? ¿Conoció alguna chica ahí? ¿Tuvo alguna relación? Sí, pero estaba bajo esquizofrenia paranoide. ¿Lo diagnosticaron ahí? Sí. ¿En Paraguay? Sí. ¿Y después vino a vivir acá a Bariloche? No, me trajeron. ¿Su hermano? Sí. ¿Y en Paraguay en qué zona estaba? ¿En Asunción? No, en Yaguarón. ¿Eso es la selva? Sí. ¿Y qué hacían ahí en la selva en Paraguay? ¿Tenían tierra? ¿Cultivaban? ¿A qué se dedicaban? La chacra. ¿La chacra? ¿Era de su familia? Sí. ¿Qué recuerda de esos momentos en ese lugar? Que era muy caluroso. ¿Sabe hablar guaraní? Sí. ¿Sabe lo que significa Orenbae? Es nuestro. Es nuestro. Gracias, Emilio. Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana por la radio La Mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Seguimos haciendo Radio La Mariposa, nos quedan 10 minutos de programa. Te recuerdo 2944-784040, Radio FM Los Coihues, redenfoques.com.ar si nos escuchás desde lejos. Y nos queda una salida más de la gente, de los usuarios que nos vinieron a visitar. Candy. Vamos a en vivo y en directo, afuera está el periodista Pollo, adelante por favor. Hola Candy, ¿cómo están ahí en el estudio? Perfecto Pollo. Perfecto, de 10. Bueno, perfecto. Tengo acá a Angie que recién llegó, tarde pero seguro, y que está levantando la mano, que quiere hablar, que quiere saludar. Angie, te saluda Raúl Candy del estudio de FM Los Coihues. Hola, buenas tardes, soy Angie. Quería decirle un feliz cumpleaños a mi hija Candy. Se le compró todo su deseo, proyecto y anhelo, y que siempre debe estar para ella. Y le quería dejar un poema. Dile nomás, Angie. Desde el cielo cayeron tres estrellas. Una decía te quiero, la otra te amo y la otra nunca te olvidaré. Bueno, gracias, Angie. ¿Algo más que quieras decir? Sí, que ahora el 16 es el aniversario de mi mamá que falleció. El 16 es el aniversario de mi mamá que falleció, así que estoy un poco triste. Estuve internada de viernes hasta ayer, así que bueno. Angie. ¿Qué? Gracias mamucha por el poema, me hiciste largar lágrima por los ojos de emoción. Te quiero un montón, vos sabés. Yo también te quiero un montón. Sin embargo, también Hablando de las fechas, hay un montón de cumpleaños en este febrero. Hoy, además del Camino Abierto, es el cumpleaños de alguien más que está ahí en el estudio. ¿Quién podrá ser? Candy. Quería pedir el tema de la llave y se lo dedico a Candy. Candy, feliz cumpleaños, te decíamos de acá afuera. Felices 29. Gracias, Pollo. Gracias a todos los compañeros. La verdad que es un añito más de vida que Dios me está regalando. Y nada, disculpe si estoy llorando, es de emoción. Y nada, me tocó un día lindo, así que muchísimas gracias. No, de nada, Candy, vos te mereces. Bueno, estamos acá con Marcos, cambiando el ángulo, el tono de la información. Marcos nos quiere hablar acerca de la separación de los residuos en las familias, en las casas domiciliarias. Marcos, a ver, profundiza un poco en el tema, concientiza un poco en este programa. Sí, sí, estaría bueno, gente, que tratemos de separar la basura. Por ejemplo, los secos, los envases, por un lado, y lo húmedo, las cáscaras de verdura, de fruta, de lo que sea, por el otro, y lo enterremos. Ya sé que hay gente por ahí que tiene un terrenito, lo puede enterrar, es fácil, ahora está feo el sol, pero cuando bajo el sol, hacer un poco de gimnasia, hacer un buraco en la tierra, un pocito, lo que sea, y tratar de enterrar la basura húmeda. Así la gente que trabajan en recolección de basura, se le mejora el tratamiento del trabajo. Así es más higiénico también. Y no mandar tanta bosta de perrito, eso de panterrarlo también. O eso de los gatos. Eso está mal que lo manden para la basura, porque son humanos los que están trabajando en la basura. Y bueno, y tratemos de mejorar las condiciones de vida para todos. Así que bueno, eso nomás, gente. Y quisiera... mi columna, casi columna, no, nunca la formalizamos. Para los que no tienen miedo, el cuento Historia de los dos que soñaron. Gracias, Marcos. A ver, Mimi, ¿vos querías decir algo más? Sí, yo quería decir que tocó día lindo la radio y que se cumple mucho feliz camino. Bueno, perfecto, un saludo más de camino. A ver, Jaime, me acerco hasta la otra punta. Les cuento acá a los oyentes que estamos con una docena de amigos, de usuarios de Camino Abierto. Jaime, vos querías decir algo en este cierre del programa. Bueno, le pido el último tema de los enamorados, día de los temas para el 14 de febrero, ahora que se viene el día de los enamorados. Y la mujer que están escuchando en este momento de la radio, le mando muchos saludos, le di a los enamorados el 14 de febrero. Yo no voy a estar porque me voy de viaje, así que lo acepto por las mujeres que van a entrar en la casa, fui a cada uno con su novio. Y saludo a mi mamá, a mis hermanos y a mis sobrinos que están escuchando en este momento en la radio. Y un cumpleaños del Camino Abierto, que se ocupa todo su deseo. Y bueno, le aguante boca para todos los senenses que están escuchando este momento de la radio. Jaime. Jaime, perfecto. ¿Vos de qué barrio sos? Yo soy de Bayón, en Namuevés. Namuevés 2. O sea que te tenés que tomar para venir acá a Los Códigos, a la radio, dos colectivos, ¿verdad? Sí, los dos colectivos me dejan y tengo que venir hasta acá en la radio. Gracias por venir. Gracias por acercarte. Bueno, acá queremos hacer el cierre a toda música. Tengo a Arnaldo, que vino acompañado por un instrumento musical. ¿Qué instrumento pudo haber traído, Arnaldo? A ver, me parece que la armónica, ¿eh? A ver si lo puedes hacer sonar un poquito. Sí, señor. Sí, señor. A ver, Arnaldo, ¿con qué nos va a deleitar? ¿Con qué vamos a cerrar esta ronda de amigos en este programa miércoles 8 de Radio La Mariposa? De año de la Angie, de la Candy. Bien, ¿qué? Voy a tocar una musiquita media brasilera, una cumbita media brasilera. Bueno, lo escuchamos. Dele nomás. ¿Me lo da? ¿O lo tenés a mano? ¿Qué? Así lo pongo más cerca. Gracias. Hola, compañeros. ¿Cómo andan todos los que están allá adentro? Bien, Arnaldo, bien. Bien. Gracias, Arnaldo, por el saludo y por dedicarme a ese tema de un temita de Brasil. Y porque yo soy muy fanática, cada vez que agarro y llego a mi casa, cuando estoy sola, prendo, miro mucho Avenida Brasil, que es, lo pasan en Bobo TV, algo así, en DirecTV, así que me encanta la música brasilera igual. Bueno, ahí va, escuchala un poquito, ponle atención. Sí, estoy con los auriculares. Muy bueno, Arnaldo, muy bueno. Arnaldo, el último tema como para cerrar, dale. Una rancherita. Vamos con la rancherita. En media polca. ¿Me escuchan adentro? Sí, Arnaldo, adelante. Bueno. Bueno, amigos, amigas, ¿cómo se escuchó eso ahí adentro? Muy, pero muy bien. Bueno, me alegro. Desde acá entonces nos empezamos a despedir, empezamos a saludar, empezamos a cerrar la ronda, a guardar las cosas y a guardar el próximo colectivo 50 que nos lleve hacia Camino Abierto. Candy, te escucho. Bueno, me voy despidiendo. Gracias a Raúl que por darme la posibilidad de ser como conductora y entrevistadora también. Así que gracias a todos los que me han saludado para mi cumple. Así que nada, gracias a mis queridos oyentes y nos encontraremos el próximo miércoles desde Camino Abierto, Misiones 75. Muchas gracias a vos, Candy, por haber venido, haberte tomado el colectivo y que lo pases en tu día de cumpleaños. Un hermoso día. Gracias, Raúl. Chao, chicos. Hasta chau. Luego. Abrazo grande y saludos a la audiencia. Chao, chao. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock y sorpresas para bailar con la familia de Camino Abierto en una fiesta callejera. No te pierdas este festejo. Viernes 10 de febrero en Misiones 75, Barrio Ñireco, desde las 16 horas a las 20 horas. Podés traer una remera y te la llevas estampada. Te esperamos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. Estoy con Cristian, un artista de callejero que está en la calle Mitre, en la puerta del banco, y hace dibujos artísticos. ¿Qué tipo de dibujos hace Cristian? Y yo acá en el puesto donde estoy todas las tardes, dibujo a la gente. Hago caricaturas, retratos, así a pedido, la gente se sienta y la dibujo en el momento. En el momento me dejan una foto y trabajo con fotos. Igual la técnica es rápida, entonces normalmente se quedan 5 minutos y lo dibujo. ¿Qué es lo que más le gusta dibujar, pintar? En realidad lo que más me gusta hacer es escribir y crear personajes, y por eso me encantan los cómics, porque como que ahí es donde puedo mezclar las dos cosas. Puedo dibujar los personajes y las historias que yo mismo puedo crear. ¿Tiene algún libro, algo hecho? Sí, tengo mi libro y le estoy haciendo la versión en historietas. Se llama Dante Zamorano. Y usted me decía ahora de su obra, que es la novela. Claro, esa novela todavía no la terminé, la novela gráfica, porque lleva mucho, mucho trabajo. Normalmente ese trabajo lo hace un equipo. Hay uno que hace los lápices, otro hace las tintas, otro hace el color, y eso se edita. Bueno, en este caso yo hago todo, entonces... Y el tiempo aparte está con la familia, el trabajo, hay que repartir el tiempo. Entonces, no le puedo dedicar tampoco full time. Entonces, y es larga la novela, así que bueno, va a llevar su tiempo, pero bueno, está en proceso. Y aplicarle esto de la animación que me decía que está estudiando y animación, ahora estoy... ¿es parte de su complemento para sus trabajos? Claro, porque... ¿Para llevarlo a algo, a la pantalla grande? O... Sí, porque la idea de la novela gráfica, así como es un libro, también es una historieta, la idea es a lo mejor el día de mañana llevarlo al cine. Y bueno, para ese entonces quiero tener aceitadas un poco las herramientas de animación y otras cosas más. Así que siguen los estudios para darle más vida al proyecto, digamos. Bien. Veo que tiene un cuadro de la catedral. ¿Cómo lo hizo? Bueno, porque yo soy dibujante, dibujo lo que sea en realidad. Porque, por ejemplo, la historieta lo que tiene es dibujar los personajes, la ambientación, las locaciones, perspectivas. Es como hacer una película toda dibujada. Entonces, dentro de lo que puedo dibujar son paisajes o lugares típicos de Bariloche. Ahí también tengo dibujado el Cerro Otto. Porque es lo de las cosas que va pidiendo la gente o las cosas que le van interesando a distintas personas. Y después tengo personajes también pintados con pasteles, así personajes de Star Wars, de Marvel y otros. Así que bueno. ¿Qué materiales usa para pintar? Normalmente acá, por ejemplo, para trabajar con la gente, que es algo, una técnica rápida, uso lápices y grafitos. Después, por ejemplo, para los paisajes, estoy usando acuarelas y tintas. Después, para las técnicas más realistas, pasteles. Eso en cuanto a lo que es analógico, o sea, para lo que es en el papel. Y después, para la novela gráfica, por ejemplo, estoy trabajando tinta y la hoja de A4. Y después eso lo escaneo y voy trabajando con digital en capas. Bien. Muchas gracias, Cristian. Esto es Variedades con Estela Maris. Hora 13.06, llegamos al final de otro de los programas de radio de Radio La Mariposa. El saludo para todos los colaboradores en la mañana de hoy, la columna de deportes, la poesía, la música latina con Candy, las variedades con Estela que acaba de salir. Nos quedó una columna de Omar que la vamos a aprovechar para la semana que viene, una columna de poesía que nos manda Omar desde Mendoza. Gracias a todos los que participaron de este programa. Recuerden, este viernes a las 16 horas en Misiones 75 arranca el festejo de los 15 años de Camino Abierto. Están todos invitados. Nos queda despedirnos, nos encontramos el próximo